Buenas tardes. Soy el nuevo Reugenio. Vamos a contar un chiste. Bueno, esto resulta que es un gay que va a buscar trabajo en una obra. Y bueno, y el tío pues no tiene mucha experiencia. La verdad se ve que... Bueno, no ha trabajado. La cuestión es que no ha trabajado. Y se levanta por la mañana temprano a las 8, se va para una obra. Y en eso que llega allí le pregunta a un peón. Dice, oye, dice... Dice, ¿dónde está por aquí el capataz? Dice, o el encargado. Dice, que es que vengo a buscar trabajo. Dice, ¿ve usted ese hombre que hay ahí arriba? Dice, ese del mono amarillo. Y dice, sí. Dice, pues ese. Dice, pégale una voz que ya verá cómo baja. Señor encargado, ¿qué quiere? Te vengo a buscar trabajo. Un momento, cara abajo. Baja el tío. Buenos días, ¿qué quiere usted? Pues mire, que yo venía a ver si me da usted un empleo, porque estoy sin trabajo y... Vamos a ver, ¿usted qué experiencia tiene en la obra? Hombre, yo la obra no trabaja nunca. Bueno, pues vamos a empezar. Pero bueno, vamos a ver, usted paleta, desde luego ya no es, porque si usted experiencia seguro que paleta no es, ¿a que no? Pues no. Entonces, usted lo que puede hacer es para trabajar de peón aquí, para ayudar a los paletas. Hombre, es que de peón... A ver, experiencia. Por lo que estoy viendo, nula. Bueno, no sé, es que no he hecho nunca esto de la obra. Bueno, pues entonces usted podría trabajar aquí, no sé, de ayudante de chispa. ¿Qué es eso de chispa? Bueno, pues bueno, ¿sabes lo que usted lo que es chispa? Pues ayudante del electricista. No, es que yo lo que más chispa he visto en mi vida sigo cuando en San Juan tira algún cohete y esas cosas, ¿no? Bueno, ya veo que usted aquí muchas ganas de trabajar, no tiene usted, me parece a mí que no sabe hacer nada, no le voy a dar el trabajo. Bueno, hombre, yo qué sé, por lo menos deme faena para aguantarle el botijo a los paletas cuando beban, con la mano izquierda por delante abro el grifo, aprieto y por detrás aprieto más.